Sí. Josito, son teu pai. ¿Qué pasó, papá? Estoy en una clase, no puedo hablar. Venga rápido. Pasoume un disco, mamá, e isto non vai nin para atrás. Estas máquinas de hoxendía son a hostia. A ver, rapaz, axúdame. Ti non tiñas que estar traballando. Non, hoxe toca folga. Papá, díxeme en paz. Mira se están os altavoces encendidos. Eu que sei, filliño, eu que sei. Teño que cortar. Mira, logo miramos na casa. Veña, pois nada, pois vou tomar uns viños. Chao. Chao.